Entre fogones, con Cloti Fariza y colaboradores. FLM Radio. Hola, queridos oyentes, bienvenidos al nuevo programa de cocina Entre Fogones. Aquí Cloti Fariza, que es la que os habla. Entre Fogones es un nuevo programa de cocina que en cada emisión daremos una nueva receta. También os explicaremos el origen gastronómico de cada receta, así como el de los productos. En este primer programa, nuestra receta será una rica paella de marisco. Para ello, contamos con Carmen Haro, que será la encargada de explicarnos el origen de la paella, y Agustín Flores, que nos hablará del origen del arroz. Hola Carmen, Agustín, ¿cómo estáis? Hola Cloti, ¿qué Hola, tal? Hola Cloti, muy bien. A ver Carmen, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Paella en valenciano significa sartén. Viene del latín patella, de lo que se deduce que su nombre completo debía ser arroz a la paella, arroz a la sartén. La paella es un plato que bien define la cultura mediterránea por los ingredientes que lleva, entre ellos el arroz, tan cultivado en el delta del Ebro como en la Albufera de Valencia. En cuanto a teorías con respecto al origen de cómo cocinarla, tenemos tantas como variantes de paellas. Primero, se habla de que los marineros árabes lo hacían con sobras. Recordemos que vivieron en la península durante 8 siglos. Segundo, la paella típica valenciana proviene del siglo XIX, cuando los agricultores se reunían con las sobras de carne, productos de la huerta valenciana como el garrafón, que es una haba blanca plana, y la bracheta, que judía ancha es. Son productos que solo se encuentran en dicha comunidad. Durante el siglo XVIII, el nombre se asoció más al nombre de la comida que al de la sartén. Y como la situación económica del país mejoró, se comenzó a hacer de pollo, conejo, pato e incluso de caracoles. Se trata de un plato humilde con enorme tradición e historia en la comunidad valenciana. La popularidad de este plato ha hecho que en la actualidad se haya expandido con gran cantidad de variantes adaptadas a los ingredientes a las diversas regiones de la cocina española. Su popularidad creció tanto a lo largo del siglo XX a nivel internacional, que hoy en día es un plato que puede encontrarse en los restaurantes de Occidente. Esta popularidad ha hecho que la paella ha ido sufriendo transformaciones desde la receta original de la paella valenciana de pollo, pato, conejo y caracoles, y hayan aparecido variantes que se resumen en paella marinera, elaborada con una combinación de pescado y marisco, o la paella mixta, que consiste en una mezcla de carne, marisco, pescado. ¡Qué interesante, Carmen! Vamos a seguir hablando de la paella. Agustín, cuéntanos entonces, ¿de dónde viene el arroz? Has hecho una buena elección con la receta de la paella. Casi todos sabemos lo que es, pero no conocemos el origen del principal ingrediente, que es el arroz. Algunos historiadores afirman que este cereal es nativo del sureste asiático y se cultiva desde hace más de 7.000 años. Se tienen evidencias de su cultivo, anteriores al año 5.000 antes de nuestra era, en el oriente de China, y antes del año 6.000 antes de nuestra era, en una caverna del norte de Tailandia. Otros investigadores aseguran que el cereal se originó en África y luego se trasladó a Asia, Una tercera hipótesis afirma que surgió en ambos continentes a la vez. Lo indiscutible para todos es que se trata de uno de los alimentos más antiguos de la humanidad. Otra hipótesis, la más extendida, es la que cuenta la literatura china, que considera al arroz como el alimento básico de este pueblo desde el año 3000 antes de nuestra era, donde se indica que la siembra de este cereal era motivo de una gran ceremonia. Los historiadores dicen que es desde Asia donde comienza a difundirse el arroz hacia la India durante la invasión de los arios. En Persia y Mesopotamia se conoció el arroz a través de los intercambios comerciales y diplomáticos de esa época. Posteriormente, durante la expansión de China hacia Oriente, el arroz se difundió en Egipto y Siria. Según los historiadores, entre los griegos y romanos el arroz se consideraba como una especie exótica que se traía desde el Oriente, útil solamente para las personas más ricas de la sociedad. Ellos veneraban el cereal sobre todo por las propiedades del agua de arroz. Fijaos qué curioso, en la época de Nerón, el médico griego Dioscórides describe este cultivo como un medicamento muy eficaz para los problemas intestinales y su uso como tisana. Dicen que Alejandro Magno fue quien trasladó el cereal desde Oriente como alimento. ¿Pero cómo se iniciaron los primeros arrozales en nuestro continente? ¿Cuándo se empezó a cultivar el arroz? Pues los españoles afirman que seguramente los árabes, asentados en el reino de Al-Ándalus, fueron los responsables de los primeros arrozales. La historia recoge como algo sobresaliente la anécdota que el conde Saboya, en el año 1250, compró cierta cantidad de arroz para la preparación de dulces especiales para su corte. Por esa fecha, en Milán, el arroz no se cultivaba, se transportaba desde el Asia y sus precios eran muy altos. Es a finales del siglo XIII cuando la familia Visconti decide introducir el cultivo de sus tierras y nacen los primeros arrozales italianos. La historia afirma que en América del Norte, más exactamente en Carolina, se introdujo el arroz en un barco holandés procedente de Madagascar en el año 1685. El arroz va y viene de un sitio a otro con las migraciones, las guerras y la necesidad de un alimento valioso. Como vemos, todo es leyenda en torno al arroz, pues no existe un documento escrito que señale su origen. Por si no os habéis dado cuenta, después de tanta hipótesis, ni a mí mismo me ha quedado claro de dónde viene realmente el arroz. Así que Cloti, como ingredientes tiene una paella, tenemos donde elegir. Bueno, ya sabemos el origen gastronómico y de dónde proviene el arroz. Ahora seré yo la encargada de daros la receta de una suculenta paella marisco. Para empezar, vamos a enumerar los ingredientes que vamos a necesitar para una paella de 6 personas. Tomen nota. 3 vasos de arroz, 6 langostinos, 6 cigalas, medio kilo de mejillones, medio kilo de gambas, medio kilo de almejas, 1 kilo de pescado para hacer el caldo. Para el refrito necesitaremos una cebolla mediana, un bote de tomate crudo triturado de medio kilo, 3 o 4 dientes de ajo, perejil, azafrán, aceite y sal. ¿Ya lo tienen todo anotado? Pues ahora vamos a explicar paso por paso cómo cocinar la paella. Vamos a empezar. En primer lugar, vamos a preparar el caldo. Ponemos a hervir durante media hora el pescado con agua abundante. Luego colamos el caldo y en ese caldo escaldamos todos los mariscos previamente lavados. Es decir, hervimos el marisco durante 5 minutos en el caldo. Una vez hervido, volvemos a colar el caldo con un colador más grande, en el que se quedarán todos los mariscos que adornarán la paella. A continuación, preparamos el sofrito. Ponemos la paellera al fuego. Añadimos 6 cucharadas pequeñas de aceite. Freímos los ajos y la cebolla bien picadita. Cuando se doren, añadimos el bote de tomate y movemos durante 2 minutos. Una vez listo el sofrito, echamos por encima 7 u 8 vasos del caldo de pescado del que hemos preparado previamente. Repartimos los 3 vasos de arroz en la paellera y añadimos sal al gusto. Para dar más color y sabor a esta paella, en un mortero machacamos la cucharadita de azafrán o bien varios hilos de rama, el perejil y añadimos un poco de caldo de la paellera al mortero. Removemos bien esta mezcla y lo echamos a la paella. Antes de que empiece a hervir, echamos el marisco que teníamos reservado. Despojamos las almejas y los mejillones de una de sus conchas, es decir, dejamos las almejas y mejillones con una sola concha. Dejamos hirviendo la paella a fuego lento durante 20 minutos, aproximadamente. Has de comprobar que el caldo se ha consumido y que el arroz esté blando. Si está duro, vamos añadiendo caldo y comprobando. Por último, dejamos reposar la paella 5 minutos recubierta con un paño. Pasado este tiempo, la tenemos lista para comer. Espero que hayan aprendido mucho sobre la paella. En el próximo programa hablaremos de una nueva receta. Escuchen nuestros podcasts a través de nuestro blog flmradio.com. ¡Hasta la próxima!